dado una prohibición de operación a esta empresa. Uh-huh. Igual, ¿verdad?, de descarado es ese poder del económico internacional, ¿verdad?, que dice venir a hacer desarrollo y lo hace por sobre la vida y el despojo de los pueblos. Entonces la situación, podríamos decir que en términos de la, en la localidad, es más o menos la misma. La claro. gente con la misma fortaleza resistiendo y el proyecto queriendo andar y haciendo, no está detenido del todo, ¿me entiendes? Claro. No es, y no ha habido compromiso serio, sobre uh-huh. todo de parte de esos organismos internacionales y financieros, para detener este proyecto de muerte. Y uh-huh. eso lo sostenemos, esa denuncia. Era un montón y de verdad gracias de un montón de gente, de Vanessa, gracias, porque estoy segura que también ellos quieren agradecerles. Y uh-huh. que viva Berta Cáceres. Que viva Berta Cáceres. Viva Berta Cáceres. Que el futuro no se vuelva indiferente. Tenerlo, hay que la vida. muy cortita y yo lo quiero todo. Yo vivo para tenerlo, para tenerlo todo. Justamente era Carla Lara, ¿verdad? Exacto, Carla Lara con Página Urgente. Ajá. Eso, como esa continuidad de escuchar a hablar sobre Berta y escucharla también a Carla.